que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. La serie de Obi-Wan Kenobi podría tener a Luke Skywalker joven. La producción está buscando a un actor que interprete al Jedi cuando más pequeño. Esto porque la ficción se ubicaría temporalmente entre La Venganza de los Sith y Una Nueva Esperanza, paralelo quizá a lo que ocurre en Rogue One, y ya estarían en contacto con agencias de actores para hacer el papel que tuvo Mark Hamill en su tiempo. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.